vida, aunque llores de pena. Caprichosa, que tú me dejarías por otro amor, me abandonaba tu querer. Nunca pensé que podía dañarme tanto desprecio. Debía suponer que había otro querer en tu corazón. Por la forma en que tú me tratabas, por el desprecio que tú me brindabas, te burlaste de mi amor. Cada vez que yo te besaba, muy fría tú estabas, en tu corazón había otro querer. ¡Eso! Con mucho amor para la gente de Tucumán, ¡gócenlo! Pensando, recuerdo tu sonrisa y tu mirada cuando te besé la primera vez. Y voy llorando de pena por tu amor que se ha marchado. Sé que sufriré y con el tiempo tendré un nuevo amor. Cada vez que yo te besaba, siempre muy fría tú estabas. En tu corazón había otro querer. La forma en que tú me tratabas, por el desprecio que tú me brindabas, te burlaste de mi amor.